Jueves 23 de octubre. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. Jesús ha presentado una serie de enseñanzas a sus discípulos y ahora nos sorprende hablando de sí mismo, de su misión y su destino. Con un lenguaje enigmático nos lleva a reflexionar sobre el carácter y la mentalidad apocalíptica de su tiempo. Según ella, el mundo presente y sus maldades tienen que desaparecer para dar paso al mundo bueno futuro, el reinado de Dios. El evangelista va a introducir algunos cambios importantes en esta mentalidad, reuniendo 3 frases pronunciadas por Jesús. La primera y la tercera hablan de su misión, prender fuego y traer división, y la segunda, de su destino, pasar por un bautismo. En el discurso de Jesús, ambos aspectos parecen vibrar al unísono. Por un lado, su venida tiene un efecto liberador. Por otro lado, pone al ser humano ante una decisión y sus consecuencias. En el segundo dicho, Jesús habla de su destino, de la muerte. También esta imagen es enigmática, porque bautizar significa normalmente lavar, sumergir. El bautismo es la prueba que le espera en su sufrimiento y en su muerte, pero es en su muerte donde concluye toda su obra, para rescate de toda la humanidad. El dicho sobre el tema de paz también nos sorprende. Lucas relaciona la venida de Jesús con el advenimiento del príncipe mesiánico de la paz. Jesús se pone en la línea de los grandes profetas de Israel que anunciaron desgracia y juicio, aunque también predicaron la salvación. En tercer lugar, vuelve a hablar sobre la misión de dividir. Estas palabras se podrían interpretar como simple consecuencia de la actividad de Jesús. Su persona, su enseñanza y sus obras provocan división entre la gente. La ruptura de las relaciones familiares y sociales es una señal de los tiempos finales. Lucas lo matizará en los Hechos de los Apóstoles, afirmando que los cristianos no debemos estar esperando el fin del mundo, aunque pidamos todos los días en el Padre Nuestro que venga a nosotros tu reino. Nuestra misión ahora es extender el Evangelio al mundo entero, como hicieron los apóstoles. ¿Estamos dispuestos, dispuestas, a seguir optando en nuestra sociedad por Jesús de Nazaret? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.